Y tenemos importantes entrevistas. Está con nosotros a esta hora Alexandra Ocles, ministra secretaria de Pueblos. Ministra, bienvenida. Empezamos rápidamente con el tema de la decisión del pasado fin de semana de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, FENOCIN, que pese a tomar distancia, al igual que el Bloque Legislativo Socialista, ha decidido retomar un diálogo con el gobierno. Un diálogo que no significa una colaboración irreflexiva, un diálogo que significa que se tomen en cuenta sus pedidos y requerimientos. Bienvenida al País Escucha, Alexandra. Gracias a ustedes, buenos días. Yo creo que es importante la decisión de la FENOCIN. Creo que además marca y sobre todo ratifica la independencia que tiene y la autonomía que tiene la organización como tal para tomar sus propias decisiones. Y en esa línea, bueno, habrá que ir construyendo cuál va a ser este proceso de diálogo y sobre todo los acuerdos políticos bajo los cuales ese diálogo se retoma. Tengo entendido que hay una declaración de la Asamblea de la FENOCIN, y en ese sentido, con ellos conjuntamente habrá que revisar en su momento cuáles van a ser los puntos sobre los cuales vamos a hacer una hoja de ruta, ¿no?, para retomar este proceso. Ahora, existen coincidencias entre la CONAIE y la FENOCIN en torno a esto que le llaman nudos críticos del proyecto de ley de recursos hídricos o ley del agua. Estos nudos críticos, sobre todo, giran alrededor de la integración de un consejo consultivo que no únicamente sea un organismo de consulta, sino que sea un organismo que decida y controle como autoridad del agua, que no sea una sola persona la que ostente el poder para determinar, en determinado caso, dirimir alguna controversia en el tema agua. ¿Qué piensa usted sobre el tema? Eso al parecer no ha sido escuchado. Bueno, ese es un tema complejo. Creo que en un primer momento hay un acuerdo de conformar el Consejo Plurinacional del Agua, y eso también significa de alguna manera una integración de los diversos sectores, no solo de los pueblos y nacionalidades indígenas. Pero me parece que ahí sin duda hay un actor fundamental, y es el Ejecutivo. El Ejecutivo tendrá ahí como la responsabilidad de ejecutar las políticas que un poco se plantean, y creo que esa es al mismo tiempo el rol del Consejo, como el generar o diseñar o el plantear una serie de políticas que vayan en beneficio de todos los sectores, no de unos exclusivamente. Por tanto, hay una discusión política que todavía hay que hacer, y me parece que también la CONAIE tiene que mirar cuáles son como los beneficios de plantearnos los pros y los contras de plantearnos un consejo plurinacional, que no estamos en desacuerdo, es decir, ese es un punto en el que coincidimos que es importante, pero la decisión la tiene la Autoridad Única del Agua, que es el Ejecutivo, ¿no? Es interesante entender que tras la movilización realizada la semana pasada por el sector indígena, la Asamblea se haya sentido presionada a tratar estos temas. No se puede leer de otra manera, porque incluso en los plazos para el debate de la misma se pudieron conseguir solamente con una medida de esta naturaleza. Caso contrario, había de cierta manera tozudez por parte de los asambleístas para permitir en la Comisión de Soberanía Alimentaria que estos nudos críticos sean discutidos, debatidos y asumidos por los mismos. Yo creo que ahí hay una falla de la comisión, es decir, esos temas, los nudos críticos, los conocemos desde hace tiempo, y en la comisión no ha sido posible avanzar en la discusión de esos temas por distintas razones. Entonces ahí hay una complejidad que hoy bajo presión plantea otra vez un plazo, una nueva discusión, o sea, unas presiones fuera de lugar que podrían haberse resuelto de otra forma si es que la comisión hubiera generado un proceso de debate sobre esos temas, especialmente que eran principalmente los que detenían o detienen todavía el proceso de discusión de la ley, ¿no?, y de avance. Perfecto. Es necesario destacar que a lo mejor la actitud asumida, aunque sea última hora por parte de la Asamblea, y digo de la Asamblea porque fue el presidente mismo de la Asamblea, Fernando Cordero, haya bloqueado lo que se podría denominar el inicio de un levantamiento. ¿Usted cree que La CONAIE, de cierta manera, ha morigerado su discurso. Esa es la lectura que hago yo desde este espacio informativo. La CONAIE, a la declaratoria de guerra que realizaron en Ambato de un levantamiento indígena con impredecibles consecuencias, a los discursos que hemos escuchado de los dirigentes, se ve que hay un cambio. ¿Esto ha logrado la actitud abierta que manifestaron ustedes como gobierno y la asamblea como tal para escuchar sus requerimientos? La CONAIE sabe perfectamente que nunca se cerraron las puertas, que siempre hemos estado con los oídos abiertos para escuchar sus planteamientos. Yo insisto en un tema que creo que sucede, y es que no sabemos negociar con un gobierno de izquierda. Los movimientos sociales tenemos ahí una gran dificultad. Hemos estado, y digo hemos porque he sido parte de ellos, acostumbrados a negociar y a lidiar con gobiernos neoliberales. Pero hoy tenemos un gobierno distinto, entonces no sabemos negociar con la izquierda. Ese es un tema complejo. Y no es precisamente a través de la movilización, que están en todo su derecho, pero no es a través de la movilización, porque hay canales de discusión, de diálogo, para poder ir desatando esos nudos críticos que nos conflictúan tanto de lado y lado. Pero yo creo que después de todo lo que ha vivido la CONAIE en estos últimos tiempos, tiene que haber un cambio de actitud, y tienen que saber que la medida bajo la cual se pueden conseguir cosas es el diálogo, no la presión. Bajo presión, ninguno de nosotros, por lo menos en el gobierno, va a actuar, no va a ser esa la estrategia. Y creo que sí, como siempre ratificamos nuestra posición frente al diálogo, que no es una medida en tiempos de crisis, sino es una herramienta política continua. Hay que avanzar en ese sentido, y sobre todo, como digo yo, hay que ir construyendo confianza. Y en esa línea estamos nosotros trabajando desde distintos espacios. Esas mesas de diálogo que quedaron truncas, de las cuales se levantaron los integrantes, los representantes de la CONAIE, ¿continúan trabajando? Y le pregunto esto porque a lo mejor ustedes, por cuerda separada, en aquellos temas como la ley minera, que está en vigencia, que está reglamentada y que también tiene algunos aspectos que se contraponen contra las propuestas de los indígenas, ¿se han quedado allí? ¿No han avanzado? ¿No han, si se quiere, oficiado o operativizado aquellos cambios que sugirieron los integrantes de la CONAIE? Wilson, las mesas de diálogo están paradas, es decir, ¿con quién dialogamos? Pero al menos lo que se avanzó no se ha podido operativizar en el afán de lograr un acercamiento con la CONAIE. Hay varias cosas que se están tratando, hay varias cosas entre las cuales está, por ejemplo, hay que hacer una reforma al decreto de creación de las organizaciones sociales, ¿cierto? El del RUOSC, donde del registro de las organizaciones sociales, donde se plantea, por ejemplo, que las organizaciones deben contar con mínimo 400 o 4,000 dólares para que sea asignada su personería jurídica. Eso es inconstitucional, por tanto ahí estamos trabajando en una reforma a ese decreto, que era además uno de los reclamos que las organizaciones indígenas lo hacían. Y que además es un tema acordado. Además por con justa razón, es decir, el aspecto es inconstitucional. Hay otros temas como la reforma agraria, la profundización de las políticas agrarias. En eso el MAGAF está avanzando. Hoy mismo, la semana anterior, ya con el decreto de ejecución de la comisión de la Conferencia de Soberanía Alimentaria. Es una comisión que tiene que trabajar sobre algunas leyes de tierras, biodiversidad, están ellos desarrollando ya un trabajo mucho más organizado, y en ese sentido entonces hay cosas que se están haciendo, que no es precisamente por la presión, sino porque creemos en el proceso, porque hay que avanzar. Se han demorado por temas burocráticos, sí se han demorado, pero son aspectos fundamentales que están saliendo ya, y que la gente está involucrada trabajando, y hay mucha gente de la CONAIE involucrada en eso. Perfecto. En cuanto al tema de un mínimo vital de consumo de agua. No sé si le ha escuchado a Jerónimo Yantalema, que advierte este también como un tema de controversia, de que todos los ecuatorianos debemos tener un mínimo vital de consumo de agua que esté establecido, según la propuesta de ellos, en 60 litros por cada persona, y que a partir de esos 60 litros sean cobrados, y que antes no, que más bien eso sea un acceso directo, gratuito, al que tenemos todos los ecuatorianos. ¿Eso es posible? Yo creo que hay algunas cuestiones bastante contradictorias, porque son los municipios, son las empresas, incluso algunas hasta semiprivadas, las que manejan el entubado, la clorificación, la purificación del agua. Así es, hay un proceso con respecto al tema del agua, y esa es una competencia propia de los municipios, y ese proceso significa algunos procesos anteriores, ¿no es cierto? Y eso tiene un costo, es decir, ahí hay varios elementos que se tienen que considerar, no es una cuestión tan fácil. ¿Cómo hacemos que un municipio pequeño, por ejemplo, sostenga y subsidie ese mínimo de consumo cuando tal vez no tiene los recursos? Creo que hay que pensar en todos esos elementos. No se pueden lanzar propuestas de forma irresponsable, creo yo, sin saber lo que significa ya en términos económicos esos aspectos. Hay que pensar que no todos los municipios tienen la misma capacidad como podría tener el de Quito o el de Cuenca, sino que hay municipios mucho más pequeños que ni siquiera están dando el servicio de agua potable en algunas localidades. Por tanto, esos aspectos deben ser considerados, analizados a la hora de esos planteamientos.